en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. 4 de la tarde, 37 minutos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pablo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, vuelve al ruedo el Congreso Nacional ya por los puntos, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Primero vamos a poner las cosas en su lugar. Sí. Porque esa campaña de... De que no hicieron cuánto nada. Cuánto cuesta por mes, sí. Y, claro. Si no se avanzó es porque... No había condiciones políticas, porque todo ese tiempo ha estado negociándose, porque tenemos una realidad que hemos explicado hasta el cansancio, que tiene que ver con los números necesarios para poder sesionar y aprobar leyes. Claro. Y entonces eso también es una dificultad a la hora de tener que conformar las comisiones, por ejemplo. La discusión de quién preside las comisiones, de cuántos miembros tiene cada comisión de cada sector. Todo eso es producto de arduas negociaciones a las que trabajosamente se va llegando y en la medida en que se llega se puede empezar a funcionar. Seguro esto se puede poner en una escena concreta que es la convocatoria de una sesión especial por parte de la oposición. Ahora entiendo que hay una... que se está negociando, no sé si eso ya se resolvió, una única sesión que incorpore los temas que quería Juntos por el Cambio. Pero en la escena del tema de la boleta única y la ficha limpia, seguro que se puede explicar mejor en concreto las actitudes políticas frente a eso, Carlos. Sí, a ver, primero te quiero aclarar que más allá de la gestualidad política, sí. el tema de la boleta única no tiene dictamen de comisión. Es decir, que todo lo que se va a hacer, si se conforma la sesión, hay dos posibilidades, o tres, ¿no es cierto? Hay una sesión prevista para las 11, convocada a pedido del Frente de Todos, y otra para las 12, convocada a pedido de Juntos por el Cambio y otros. Y creo que se está avanzando en esta idea de una reunión única que... tenga todos los temas. Claro. Los tres temas que estaban en la convocatoria del Frente de Todos y el tema que está proponiendo Juntos por el Cambio. En el caso de Juntos por el Cambio, el tratamiento no puede ir más allá que el envío a comisión, porque para tratarlo sobre tablas necesitaría no mayoría sino dos tercios. Claro. Dos tercios. Dos tercios es imposible de lograr, salvo que haya un acuerdo consensuado entre los dos grandes espacios políticos. Pero a ver si entiendo bien varias cosas de esto que contás. A mí me resulta muy interesante la dinámica legislativa siempre, porque, insisto, sí. Expresa las intencionalidades políticas. Juntos por el Cambio quería discutir una cuestión electoral sin estar en consenso con el gobierno. Sí, claro, y sin que se haya tratado en comisión, no es solo... Y sin haber... No tiene por qué estar en consenso con el gobierno porque son la oposición y pueden tener un planteo distinto del que tiene el oficialismo. No, para ir en sobretablas, digo. Pero para ir en sobretablas necesita dos tercios que de no la tiene. Cámara. Claro. Claro, dos tercios de los presentes, digamos. Está bien, pero la actitud es, yo voy a llevar el tema, cueste lo que cueste, para reformar el modo, la regla de juego del sistema electoral. Por eso digo que más allá de lo declarativo. Sí. Pero la intención es esa, es instalar el tema instalar y dejar al gobierno como que el gobierno quiere seguir haciendo trampa, digamos. Que se lleve a... Claro, pero el tema tiene que ir a comisión y seguramente en un periodo de tiempo prudencial, porque es un tema complejo, se podrá... Y deben tener que intervenir seguramente varias comisiones, no una sola. Claro. No solo asuntos constitucionales, me imagino, porque todo eso debe tener incluso costos. Hasta presupuesto, claro. Claro, incluso costos. Por eso. Los otros tres temas que está planteando el Frente de Todos son parte de los temas que se aprobaron ayer. Claro. Cáñamo industrial... Ya tienen VIH, sí. Y el otro que es el no se trató ayer, pero ya se había tratado, que también tiene dictamen, que tiene que ver con la prórroga del régimen vinculado a la construcción presentación espontánea, que por otro lado ese podría ser que incluso pueda tratarse sobre tabla, porque los firmantes de ese proyecto son Massa y Ritondo. Claro. Entonces ese es un proyecto que, por ejemplo, podría tener tratamiento sobre tabla, porque probablemente tenga el número necesario para poder hacerlo. Y Carlos, ahora que están, para esto primero hubo que tomar decisiones respecto a las comisiones. Esto quiere decir que... Las comisiones todavía no están todas constituidas, se están constituyendo. Yo vengo ahora de hace un ratito, se constituyó la Comisión de Economía, que es distinta de la de Finanzas y de la de Presupuesto, tiene otro temario, digamos, se acaba de constituir. Se están constituyendo las comisiones porque se llegó a un acuerdo. Uh-huh. Entonces, cuando se constituye, por ejemplo, esta comisión, está consensuado que la presidencia es para este, que la vicepresidencia es para este otro, que la vicepresidencia segunda es para este tercero. Y entonces, desde luego, esas reuniones son facilísimas. Duró media hora la reunión, o 35 minutos, porque hay un acuerdo político y entonces se trata de cumplir con la formalidad institucional. Está claro. Carlos, después hay... Te pregunto esto porque hay un paquete de leyes... Pregúntame todo lo que quieras. No, porque el gobierno tiene un paquete de leyes que entiende como... Es un paquete de proyectos. De proyectos de ley. Está bien. De proyectos de ley que presentó el presidente como estratégicos en materia de desarrollo, materia económica, entre otros. Y mi pregunta es si vos crees que acá hay una demora en el acuerdo para no tratar esas cuestiones... Puedo repetirte que no se puede tratar nada hasta si no se constituye. Por eso te digo. La constitución de las comisiones habilita para que esos temas, las comisiones comiencen a debatirlo. Si las comisiones logran dictamen, entonces se queda habilitado para que sea tratado en el recinto. Pero ahora, está bien. Sí. La que te explico los procedimientos. Puede suceder, por ejemplo, a ver. En la Comisión de Presupuesto nosotros tenemos un número que en general nos permite emitir dictámenes a favor de los proyectos que tratamos. Sí. Pero eso no nos garantiza tener mayoría luego en el recinto. No, claro. Porque vos podés tener dictamen a favor, pero después vas al recinto y si no tenés los 129 votos positivos que necesitás para aprobar alguna cosa que sea vinculada a lo fiscal, se te cae el proyecto. Bueno, como cada proyecto que no se aprueba tuvo dictamen... No, porque hay proyectos que necesitan menos. Claro. Hay proyectos que se aprueban por simple mayoría de los presentes. Es decir, si hay 170 o 150 diputados y diputadas presentes, si vos tenés 76 a favor, lo aprobás. En el caso de los que tienen impacto fiscal, vos necesitás lo que se llama mayoría especial. Es decir, tenés que reunir 129 votos positivos. Bien. Te pregunto, ahora voy a la pregunta de fondo. El gobierno tiene en carpeta proyectos de ley vinculados al desarrollo del económico, por ejemplo, el agroindustrial y varios otros. Compra Argentino, varios otros que presentó el presidente en la apertura de sesión. ¿Puede estar pasando, porque para un consenso hacen falta dos, digamos, se pueden estar demorando estas cuestiones para evitar que esto vaya al recinto? Porque, en definitiva, se están trabando cosas que el gobierno necesita mostrar gestión. A ver. El Poder Ejecutivo mandó los proyectos. Sí. A partir de ahí, el tratamiento o no es un tema del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Sí. El Poder Legislativo, las autoridades de la Cámara y las autoridades del bloque oficialista no tienen vocación de tratar proyectos para que no se aprueben. Entonces, intentan generar consensos previos. Bien. Que creen las condiciones para que se puedan aprobar. Cuando no se logran esos consensos, podría igual decidirse, bueno, tratémoslo y que la opinión pública sepa que no quisieron aprobarlo. Pero quiero decirte que también lo legislativo tiene sus condicionamientos. Si yo llevo un proyecto y pierdo, hasta el año que viene no lo puedo volver a presentar. no es que la semana que viene lo presento de vuelta. Claro. Entonces, digo, porque a veces la lectura es, bueno, presentémoslo y que lo rechacen, y después eso, la opinión pública nos va a ayudar y lo volvemos a presentar y va a salir. Claro. Por ejemplo, cuando se trató la interrupción voluntaria del embarazo y se rechazó, hubo que esperar un año para presentarlo de vuelta. Sí. Bueno, ¿entendés? Sí, algunos el costo de no poder ser aprobado es muy grande como para sencillamente querer crear una escena política. A veces demorar y negociar políticamente tiene más rédito potencial que intentar tratarlo y perder. Bien. Carlos, Néstor Restivo, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo te va? Bien, bueno, la pregunta de siempre cuando arranca un mes, ¿no? Empiezan a trascender los índices de inflación de abril. Para el gobierno lo que ellos dicen es que va a estar entre un 5 y un 6, más cerca de un 6, y hay medidoras privadas que ya tiran más de 6%. Sí. ¿Qué hacemos con ese número? Qué vivo que sos, facilísima esa. Mirá, señor, vos sos ministro de Economía, ¿qué haces? No tiene una más fácil. A ver. Efectivamente, yo creo que ese número que se está manejando, de un 5 con unas décimas, va a estar más cerca del 6 que del 5. Es decir, yo creo que va a estar entre 5.5 y 6, y el pronóstico nuestro es 5.7. La asesoría del Credicop. Después veremos cómo se da. Yo generalmente no lo digo porque no me gusta jugar a los pronósticos, pero sigue siendo muy alto y muestra lo que hemos hablado infinidad de veces, la persistencia de un fenómeno inflacionario que no obedece a las tradicionales cuestiones que sobre todo la ortodoxia económica utiliza para tratar de explicar por qué hay inflación. Porque acá no es ninguno de esos elementos. Vos fijate que se acaban de conocer los datos del primer trimestre y en general se podría decir que lo que está planificado se está cumpliendo y hasta un poquito más. Es decir, el déficit fiscal proyectado está por debajo de lo que se alcanzó, es mejor que lo que estaba proyectado, la emisión monetaria está por debajo, el ajuste del tipo de cambio que se viene haciendo va por detrás del aumento de precios, las paritarias salariales se están yendo por detrás porque están recomponiendo lo que los salarios han perdido, no son locomotora y generadora de inflación, sino recomposición de poder salarial, las tarifas vienen absolutamente por atrás, más allá de las discusiones que hay hacia adelante. Por lo tanto, yo insisto en mi teoría de que estamos frente a un fenómeno donde básicamente el problema es la puja distributiva y la instalación de expectativas, que no es un dato menor, porque cuando le dicen a un bolichero, mirá, este mes va a ser tanto y el mes que viene tanto, por la duda aumenta. Y el que fabrica lo que yogure aumenta, y el otro aumenta, y entonces estamos siempre con los fenómenos de las profecías autocumplidas. Ahora, el gobierno hace acuerdos de precios y debería tener, a mi juicio, una posibilidad y una actitud más enérgica en lograr que esos acuerdos de precios se cumplan. A mí me dicen, cuando pregunto y digo esto, que el nuevo fenómeno es que el problema está dado en los negocios de cercanía, porque aparentemente, y digo aparentemente, insisto, en las grandes cadenas los acuerdos de precios se estarían más o menos respetando, para decirlo de alguna forma. Si esto fuera así, tendríamos el problema entonces que el culpable de la inflación es el bolichero a la vuelta de casa, cosa que yo personalmente me resisto a convalidar y aceptar. ¿Qué me estaría indicando eso? Que al bolichero de la vuelta de casa la cosa le llega después de haber pasado por varias manos, cada una de las cuales ha puesto un margen de utilidad que termina yendo a ese precio final, y entonces otra vez lo que habría que revisar son las cadenas de formación de precios, que es lo que yo vengo diciendo y ustedes me lo han escuchado decir ya tantas veces que ya me aburro yo mismo. Uh-huh. Es decir, hay que revisar qué pasa con el precio de la leche que le pagan al tambero y el sachet de leche que está en la góndola y ver qué es lo que pasó en el medio, porque si no estaríamos frente a un fenómeno que no tiene solución, y yo creo que tiene. Claro. Perdón porque fue larga la respuesta. No, pero la más corta. Pero es completo, y ahí la pregunta es, bueno, una vez que identificás quiénes son, ¿qué haces y con cuánta fuerza política contás? Y bueno. Porque... Pero no, sí. Es que vos fíjate que hay multas, por ejemplo, el Estado tiene una actitud más enérgica, la AFIP tiene una actitud más enérgica, uh-huh, con cosas que identifica, mete multas. Inmediatamente los multados van a la justicia, y la justicia casi invariablemente hace lugar a los amparos. Y ahí se tranca todo otra vez. Claro, y volvemos a, los votos del Congreso. A la casilla del punto de partida. Sí. Me quedé pensando, porque a veces cuando se dice multicausalidad, que empieza a ser un cliché, cuando se dice multicausalidad puede parecer que se están diluyendo las responsabilidades, no. Pero vos lo planteaste en otros términos, digamos. No, para nada. Multicausalidad es un triunfo en el debate, porque es dejar fuera la idea, claro, de que la inflación es un fenómeno monetario y que restringiendo la emisión monetaria se resuelve el problema de los precios. Esto se lo... La otra, que el problema es el déficit fiscal y que entonces ajustando el gasto drásticamente, como han hecho en otras oportunidades a lo largo de la historia diversos gobiernos para tratar de resolver supuestamente el tema de la inflación, ha mostrado que es mentira. E incluso la convertibilidad, para tomar una que tuvo una etapa en que parecía que había controlado la inflación, en realidad era un enmascaramiento de la inflación a través de la venta de las empresas del, claro, sector público, con las que se iba generando los recursos y disimulando la realidad. Cuando se acabaron los recursos porque no había más para vender, explotó la convertibilidad y tuvimos el 2002 y toda la crisis que trajo aparejado. Carlos, te cambio brevemente de tema, no me lo quiero perder. Estaba leyendo Ámbito Financiero. El Banco Central volvió a alertar sobre los riesgos de invertir en criptomonedas y escuchamos en las últimas horas un banco privado que efectivamente ofrece inversión en criptomoneda. Sí. ¿Cómo? Ya sabemos lo que pensás, lo hemos hablado bastante, pero no deja de llamarme la atención que el Banco Central... Es decir, si el Banco Central hace esta advertencia es porque va creciendo el tema, ¿no? Y seguro. Pero escúchame, yo ayer veía un programa de televisión a la noche tarde, donde había una cantidad de personas que estaban explicando cómo habían entrado en todas estas compañías piramidales, y con toda naturalidad contaban que les habían hecho ofertas de inversiones que daban un rendimiento mensual de entre el 5 y el 7% en dólares. Claro. Entonces yo, la verdad que te digo, además de lo que haya que hacer con los que hacen esas ofertas, la verdad que habría que ver qué se hace con los que aceptan esas ofertas, ¿no? Claro. Porque sensatamente nadie puede creer que puede haber algo lícito y cumplible que pueda dar un rendimiento de entre el 5 y el 7% mensual en dólares. O estoy vendiendo droga. En serio, digo, ¿qué te puede dar un 70% de interés en dólares? Entonces, si vos aceptás una oferta de esa, ¿qué querés que te diga? La verdad que... Ahora, de todas maneras, la mayor responsabilidad... Con decorarlo. La mayor responsabilidad está... Porque pienso en gente que está desesperada, que no comprende, que por ahí no entiende. Son desesperados por la avidez. No, yo no voy a defender eso, no. No. Mirá, yo tengo una línea permanente de pensamiento y es homogénea para todos los temas. Sí. Entonces, todo lo no regulado hay que entender que tiene implícito un riesgo enorme. Y el que entra en el mundo de lo no regulado tiene que saber que está asumiendo un riesgo imponderable. Ahora, cuando un banco privado, ofrece y habilita, ¿no? Ahí la gente no puede creer que efectivamente eso está. Sí, pero lo que el banco, yo no conozco, yo vi el título igual que vos. Sí. Quiero decir que el primer reflejo es que inmediatamente sale el Banco Central y dice: ojo, guarda, sí, tengan cuidado, muchachos, ¿no? Sí. Porque no debe ser casual que el Banco Central no. Hoy volvió a repetir: ojo con esto, ¿no? Sí, claro. Ahora, qué sé yo, yo no voy a hacer un aviso ahora, pero yo te podría decir, yo he mostrado las tarifas de los servicios regulares de los bancos comparadas con lo que nosotros tenemos en la mayoría de los servicios, y la diferencia es abismal, y la gente compra campaña publicitaria, qué sé yo. Ahora, ¿qué creo yo? Y no, que el sistema financiero tendría que ser un sistema con más regulaciones que las que tiene, que tendría que haber más transparencia en la información para los usuarios, pero al mismo tiempo que todos estos sistemas no controlados y no regulados no deberían ser tolerados. Bien. Pero no es un fenómeno argentino, porque si no vamos a caer en la simplificación de que por qué no hacemos tal cosa, porque hoy tenés agencias de apuesta, vos viste, agencias de apuesta virtuales a través de las redes que publicitan tranquilamente que se puede apostar en los torneos de fútbol. Lo estábamos charlando en el comienzo del programa. Claro. Exactamente, bueno, sobre eso conversábamos. Claro, entonces hay un tema que es la desregulación como bandera ideológica, sí, que trae implícito todos los costos y peligros que tiene todo aquello que no está adecuadamente regulado y supervisado. Por ejemplo, prender fuego al Banco Central. Banco Central, bueno, viste que ya ni eso, pero no me haga, mira, me niego a hablar de Milei, porque todo. Yo no lo mencioné. No, es el concepto. El concepto básicamente, sí, en este caso es planteado un extremo, pero los otros, los supuestos moderados, las palomas, lo quieren al Banco Central también vaciado. No interviniendo, regulando lo menos posible, dejando que sea el mercado el que asigne los recursos, el que diga lo que está bien y lo que está mal, etcétera, etcétera, etcétera. La discusión de fondo siempre nos va a remitir a Estado versus mercado. Y esa es la discusión no solamente en la Argentina, en la región, es la discusión... Es la discusión en el mundo, hoy está discutiendo esto, no hoy, hace mucho, permanentemente. Y desgraciadamente los aparatos publicitarios y los recursos con los que cuentan los promercados son infinitos. Y ahí llegaríamos a esto que dijo Cristina el otro día en el Kirchner. Que el 80% del poder lo tienen las corporaciones, los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera, que entre otras cosas condicionan la manera de pensar de la población, que termina actuando contra sus intereses en las cuestiones puntuales, como puede ser entrar en una cosa o terminen perdiendo plata, o en las políticas, donde pueden terminar votando contra sus intereses, pegándose el tiro en los pies. Un abrazo grande, Carlos, gracias. Chau. Que estés bien. Carlos Heller charlando con nosotros, cerró redondita en la frase y en la idea, ¿no?